Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenderán. Saludos a todos nuestros radioescuchas de esta su emisora Es Tu Radio, transmitiendo desde la ciudad de Zipaquirá por Catedral Estéreo. En el día de hoy continuaremos con nuestras historias sobre los muiscas. Este es el tercer programa de la serie de cuatro que hemos preparado para toda nuestra audiencia. En esta seguimos desarrollando la historia y los maravillosos relatos y acontecimientos que vivieron nuestros antepasados los muiscas. En el primer programa vimos cómo llegaron ellos a la sabana de Bogotá. En el segundo programa escuchamos cómo se desarrollaron en esta región y cómo era su cultura y la visión que los españoles tenían de ellos. Hoy, gracias a este maravilloso grupo interdisciplinario de profesionales especialistas en distintas áreas del conocimiento, vamos a escuchar los fascinantes relatos sobre cómo es su cultura, cómo es su arte, qué creían ellos y sobre todo cómo era la orfebrería, que fue lo más característico de los pueblos muiscas y lastimosamente de lo poco que sobrevive de esta impresionante cultura antigua. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Un gran abrazo para todos los y todas las radioescuchas. Capítulo pasado que estábamos viendo cómo la arte, la ideología se mezclaba en un solo elemento en las culturas preamericanas. En especial los muiscas, que como ya sabemos, la misma palabra implica, la muisca implica el ser humano, implica el ser que existe, la existencia misma, tenían varias formas de representación. Sin embargo, los europeos llaman a todas estas formas animalismos, que no son sino una forma peyorativa de tratar la fe y las creencias, porque utilizan los animales para identificar animales o elementos del cotidiano de la naturaleza para identificar sus deidades. Tampoco es el punto de Hollywood que todas tenían superpoderes, ni la mitología griega, que manejaban rayos y todas estas cosas. Sencillamente eran deidades magnificadas, llevadas a un punto de fe, de deidad, de dioses, responsables de la bondad, responsables de las cosechas, responsables de la vida misma. Es bueno aclarar que en este punto, que hay representaciones muy, muy fuertes de la cultura muisca que hasta ahora están en estudio. Tenemos el Infiernito en Villa de Leyva, que es un levantamiento lítico. Son tolmes, para que nos entendamos e imaginemos unas formaciones como las de Stonehenge o las de Francia. O sea, donde se tallan piedras, se paran con una ubicación específica. Cree que tiene que ver con las estrellas o con el equinoccio o con algún tipo de ritual, porque específicamente no están decoradas ni tienen representaciones mayores. Es su ubicación y el misticismo que implica transportarlas, colocarlas y levantarlas en puntos específicos y totalmente planeados. La alfarería tiene un valor fundamental entre los muiscas, no solamente por ser utensilios, sino porque era incluso el contenedor de la muerte. Se hacían momias, se hacían procesos especiales para enterrar a sus muertos y lo hacían en vasijas, en grandes vasijas de barro. Vemos elementos tallados en piedra, vemos obviamente, ya hemos hablado mucho, los trujos y trabajos en oro, finamente decorados y muy representativos. Todo el arte muisca se ve reflejado en formas de abstracciones. No son interpretaciones literales de lo observado, sino formas abstraídas y geométricas. Tenemos en los dibujos líticos, por ejemplo, el espiral. El espiral es una figura que en su forma circular o bien representado con ángulos hace o existe en casi todas las culturas de la humanidad. Esto nos indica que al haber una abstracción había una forma de pensamiento previa a la realización y que había un gusto por tener misticismo, por hacer una representación más allá de la imagen, por expresarse. Esto nos lleva al segundo punto de nuestra charla, y las creencias y las deidades. Es muy bello saber que en nuestras culturas precolombinas la madre y la creación son totalmente relacionadas, en los Kogi, en los Airona, en los pueblos como los incaicos, con su Pachamama, la madre es fundamental. Pues bien sea es el principio de vida, es la gran, gran deidad. Entre los muiscas, como en todos los pueblos, inicia con la creación. La creación se la atribuye a la abuela, a Chiminagua, que entendamos con Bagué eran las máximas deidades de la cultura muisca. Chiminagua y Bagué hicieron las representaciones en forma de serpiente y en forma de pájaros para iluminar el mundo y llenarlo de vida. Sobre todo Chiminagua se introdujo la vida por una laguna. Ella bajó desde la malla celestial y fue a una laguna, que se le identifica como la se cree que es la laguna Iguac, de donde allí salió la muy famosa Bachué, que Bachué es una diosa de la vida que sale de las aguas con un crío, con un niño menor. Lo enseña a empezar a vivir y con él poblan toda la humanidad. Concepto raro para los europeos, pero es un concepto muy válido entre las creencias de los pueblos primitivos de todo el mundo. Continuamos. Bagué y su hijo poblan la tierra muisca. Existe el dios Cuchabibal, que es el arco iris, y Chinchacún, que es el protector. Y a este es el que se le debe que exista Chía. Porque Chía, bien como lo había dicho ya la profesora, habitaba entre los muiscas y era la deidad de la felicidad, de la rumba, del placer, de la noche. Pero al haber incurrido en prestarle apoyo al primer gran cacique, al primer gran monarca terrenal humano, que se llamaba Corachancha, que era el saque, el primer saque, dicen algunos, le decían el déspota. Era muy fuerte, cruel, intentó unificar los pueblos, y esto llevó a que Chimihuana, o el dios de la bondad, castigara a Chía, y por eso la ordenó o la dispuso para iluminar la noche. De allí es que existe la luna en la noche, por Chía. Fue condenada de esta manera y como castigo a los muiscas, a los seres habitantes de la tierra, hizo las grandes inundaciones. Este es el principio, gran mito que tenemos en nuestra sociedad y que todo el mundo conoce, que es Bochica. Ese ser especial, brindador de la tecnología, el sabio, el que enseñó los cultivos, el que enseñó a trabajar el oro, el que les mostró el camino de la civilización. Ahí se hace aparecer un bache por creado de benefactor de Chinchacún a Bochica. Después de haberlos castigado, vuelve Chinchacún y coloca a Bochica, que genera el salto del Tequendama, para desinundar las tierras muiscas, para que vuelva a ver la vida. Estos son apartes de la mitología muisca. Tenemos representaciones como Sue, que es el día, porque la luz sigue siendo Chiminagua, o sea, la luz sigue siendo la abuela, pero el sol, la chía fue mandada al cielo para la noche, y Sue es el día. La rana es un elemento repetitivo y fundamental en la cultura muisca, porque la rana supuestamente es la poseedora, la portadora del alma o del ser humano, para volver a la laguna, volver al agua, volver a su inicio. O sea, ante la muerte y demás, la rana portaba su ser de nuevamente al principio, al agua. Esto que acabamos de ver, con toda su magnitud y toda su belleza, nos demuestra la calidad del ser muisca, su gran fe, su gran condición social, su estructura hecha, como ya hemos repetido, en la invasión española, la invasión europea, sobre todo a nuestro país, que fue más fuertemente azotado por el Dorado, que el Dorado era más un mito español generado a través de ver los mitos y rituales del preamericano. No comprendieron y no tuvieron la compasión alguna con acabar de tazo con todas las formas de cultura posibles. La formación judeocristiana era dada como la única verdad, y prácticamente, como vemos tristemente en la actualidad, no contamos, no compartimos, más allá del lenguaje de la comida, rituales o muestras ancestrales hacia nuestros dioses, hacia nuestra tierra. Listo, muchas gracias, profesor Monsalve, por esa explicación. Lo más reconocido de los muiscas es su orfebrería, también algo de alfarería, pero nos sorprende impresionantemente cómo podían hacer ellos esas obras, cuando recordemos que acá no usaban el acero, no usaban el hierro, no tenían muchos conocimientos y tecnologías que existían en Europa, tanto que todavía hay expertos que se sorprenden de su calidad y de cómo incrustaban esmeraldas, de cómo hacían semejantes formaciones. Para eso nos va a explicar la profesora Magda las tecnologías y las técnicas que tenían los muiscas. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Primero quiero decir que estoy muy orgullosa de mi apellido, Chiquiza, es bastante muisca, chichombiano decimos nosotros, y también pues digamos de mis ancestros, todas mis facciones siempre he dicho que son muy indígenas y me siento muy orgullosa de poderlas portar y también poderles transmitir ese amor hacia la cultura de nuestros ancestros. Bueno, con respecto a la tecnología podemos empezar por la parte digamos de los cultivos. Ellos utilizaron unas técnicas, aunque un poco, digamos, no tan estructuradas como los taironas, pero sí cultivaban a través de terrazas. Es más, en algunos hallazgos arqueológicos hablaban de que ellos tenían unas especies de vallados, lo que se puede suponer que podían tener un sistema de riego, aunque un poco arcaico, pero lo utilizaban. También ellos utilizaban elementos de madera. Entonces, para la parte de los cultivos utilizaban una pala larga, que era para labrar la tierra y se llamaba ica. También tenían un quiopse, que es una pala un poco más pequeña, como para la parte más manual. Y estaban las tecas, que eran una madera un poco pues más tostada, como más trabajada. Y además tenían cuchillos de piedra, hachas y cinceles. Entonces, con esto lo que hacían era labrar la tierra, ponerla por los surcos, y luego sí sembraban lo que era el maíz, el frijol también. También estaban, digamos, en estos hallazgos arqueológicos, dicen que ellos tenían unos procesos de descansar la tierra. Entonces, que no siempre cultivaban la misma, sino que también lo que hablaba el profe Sergio, que era sobre sus territorios que eran sagrados. Entonces, ellos dejaban descansar la tierra para que luego tuviera una mejor producción. En cuanto a la elaboración de las mantas y de las prendas de vestir, pues la trabajaban con una gran diversidad de fibras, principalmente el algodón y el fique. Según una tradición chicha, el dios principal era algodón. El civilizador Bochica les enseñó a sus predicadores a hilar y a tejer las fibras. Entonces, para poder hilarlas utilizaban el huso. Yo también tuve la oportunidad de utilizar el huso de mi abuelita, que era es una varita bien pulida, y tiene unos pesos, y dependiendo de en qué proceso vaya el hilo, ¿cierto?, se va cambiando el peso del uso. Entonces, bien interesante porque es como coger y hacerle así como cuando tú vas a prender fuego, entonces vas lanzando el uso y vas extendiendo la lana, la hebra. Es bien interesante, son unas técnicas pues muy, muy antiguas, pero siguen siendo aún algunas de nuestras abuelas lo tienen en tradición, aunque ya se han perdido. Según los colonizadores, los indígenas utilizaban muchos colores de diferentes ocasiones y eran muy especiales. Ese vestido consistía en una túnica que se amarraba aquí en los hombros y se bordaba con estos elementos que salen de la vegetación, ¿cierto? Sergio, tú me puedes colaborar en este sentido de cómo lo puedes explicar, la extracción de los tintes. Sí, muy bien. Las fibras vegetales es de donde se obtienen. Lo que pasa es que en esa época, pues hablar propiamente de tinciones con colorantes o cosas de ese estilo, pues difícilmente había. ¿Qué era lo que hacían? Ellos lo que buscaban era más que otra cosa sacar sustancias químicas, digámoslo así, pigmentarias de las plantas. Entonces, si hoy día lo hacemos y en casa bien lo podemos hacer y lo vemos incluso en los pantalones de nuestros hijos, cuando rastrillan contra el pasto quedan las manchas de color verde del pasto. Igualmente, a partir de rastrillos, se rastrillaban pétalos de flores, se rastrillaban hojas de distintos colores de distintas plantas y se podían obtener pequeñas cantidades de pigmento, y estas iban, digámoslo así, agregando, se mantenían muy tapadas porque si se oxidan cambian de color. Entonces las mantienen muy tapadas para que no se vayan a, digámoslo así, a degradar. Por decirlo de una manera, se manchaban las telas y se iban haciendo las distintas figuras. Entonces se manchaban rastrillando con maderas, con palos, se iban rastrillando las fibras vegetales, iba dejando la marca del color y así era como se iba tiñendo. Obviamente entre más manchado diera, pues más vivo quedaba, digámoslo así, el color se veía más brillante. Era más o menos como la técnica que usaban. y cogían algunos rodillos que eran en madera o en piedra y los hacían con, estampaban. Es una forma muy rutinaria para estampar. Sellos. Sí, entonces sellos. Utilizaban bastantes sellos. Sí, porque es que existen dos modalidades de sellos, ¿no? Los rotativos y los de plancha. Entonces, pues se tallaba el sello, se empapaba en el pigmento y se plasmaba fuerte sobre la prenda y quedaba pintado. Esa era una. O la otra era que era sobre un rodillo de madera, también se tallaba y se hacía rodar sobre la tela y también quedaba pintadito. Con respecto a la cerámica, nosotros tenemos territorios como Tocancipá, Gachancipá, Cogua, Guatavita, y Ráquira, cuyas arcillas les ofrecen una excelente materia prima. Sus productos por lo general los hacían para uso doméstico, pero también eran ofrendas a los dioses. Es más, aquí en Zipaquirá, en el proceso de la sal se utilizó bastante cerámica. La traían de Cogua, ¿cierto? Y en ese proceso de hacer la sal, la utilizaban. Profe Magda, acá en Zipaquirá hubo una polémica con respecto al tema de la estatua impresionante que tenemos del cacique Tisquesusa, del saque, qué pena, Tisquesusa. La polémica giraba en torno a que él aparece con taparrabos. Y entonces historiadores, expertos y muchos decían en esa época no, ellos no usaban taparrabos. Además no. por el clima frío, pues pensar en que uno va a andar en ropa interior, pues es inconcebible con este clima. Queríamos que usted nos resolviera esa duda. ¿Sí es verídica la estatua con ese taparrabos o debía tener otro tipo de traje? No, debería tener otro tipo de traje porque, pues igual por el clima, nosotros aquí los chipchas utilizaban eran mantas. Entonces lo que hacía era, digamos, es como especie de ruana, pensémoslo así. ¿Listo? Entonces viene el frente, lo amarramos y viene la parte de atrás. No utilizábamos taparrabos. Bueno, con respecto al uso de la cerámica, entonces en Zipaquirá es muy conocida por la explotación de sal, igual que en Hemocón, ¿cierto? Entonces aquí se hacía algo que se llamaba pan de sal, ¿sí? Entonces el pan de sal era los indígenas entraban hacia la mina, ¿cierto? Quitaban la roca, que es lo que nosotros conocemos como salvigua, ¿listo? La ponían, digamos, en un recipiente y la llenaban de agua. Luego esa mezcla la ponían en una olla de barro y la cocían más o menos por 18 días, entonces la ponían a cocinar. Luego de que ya estaba cocida, ¿cierto? La dejaban en un proceso de enfriamiento y cuando ya después del tiempo que estaba frío, lo que hacían era romper esa vasija y ahí salía el pan de sal. Nosotros hacíamos la similitud, recordemos que había en esa época el trueque, ¿cierto? Entonces, ellos entregaban un bloque, un pan de sal, y con el intercambio con las demás culturas, entonces ellos nos daban el oro, ¿no? Entonces, ahí teníamos esa tecnología con respecto a la construcción, a la explotación de la mina de sal. También tenemos que en la orfebrería, nosotros somos muy conocidos por unos elementos hechos en oro que se llaman los tunjos, ¿sí? Entonces los tunjos son figuras antropomórficas, tienen figuras de seres humanos y generalmente pues son pequeños. Entonces son hechos en oro y estos eran los protectores de los cultivos. Entonces, ¿qué hacían con los tunjos? Tenían su tunjo y lo llevan a las cementeras, digamos a la parte central de la parcela. ¿Qué ocurría? Habían muchos mitos también con respecto a los tunjos, que ellos eran los guardianes de nuestros cultivos. Sobre eso quería recordar las historias de nuestros abuelos. Nuestros abuelos, sobre todo que eran campesinos, nos contaban en la historia rural que a veces ellos estaban cultivando, estaban arando y de un momento tocaban el azadón y sentían objetos duros. Cuando sacaban encontraban tunjos de oro, que normalmente eso es lo que nosotros llamamos huacas, y fueron muy buscados desde la colonia hasta nuestros días. Sí, Rich, lo que pasa es que imagínate que ellos decían que esos tunjos había en épocas en que empezaban como a iluminar y que saltaban por todo el cultivo. Pues los campesinos empezaron a ver este tipo, digamos, de visiones y les llamaba mucho la atención. Hay un dato curioso que habla de un campesino que después de tomar su chicha estaba muy tomado, entonces se fue hacia un cultivo y empezó a ver esos tunjos. Él tenía pues que orinar y orinó encima del tunjo. Entonces él quedó como todo impactado y se fue y al día siguiente le comentó a un amigo y fueron y encontraron el tunjo. decían que los tunjos, la forma de dejarlos quietos o de poderlos capturar era buscarlos y orinarlos. Entonces era muy curioso. Y entonces lo que pasó es que empezaron a colocar como fechas especiales. Y nosotros por tradición oral también sabemos que en Semana Santa, lo que es el Jueves Santo, brillan muchísimo los tunjos o lo que son las huacas en esta región. Entonces la gente sale, las buscaba y pues tenían que llevar bastante líquido para poder capturar el tunjo. Esas son historias bien interesantes. También encontramos en la orfebrería lo que son los colgantes o las narigueras, lo que nuestros muchachos en este momento pueden estar pensando, nuestros aretes y los piercing, pero estos eran en oro, y eran oro fino, digamos, había como dos tipos de digamos, de terminaciones, ¿no? Entonces había una que era muy rústica, que era, digamos, como para, algunos tunjos eran como rústicos, pero habían unas terminaciones muy bien acabadas que eran para lo que eran algunos pectorales y también los colgantes. Los pectorales llamémoslos como collares, así como los collares que utilizamos, esos son los pectorales, y eran muy finas. Y esas eran con una técnica que es la tumbaga. Entonces ellos utilizaban la tumbaga, que es una ionización entre el cobre y el oro, y es como el oro de pobre, alguien estaba diciendo aquí en la mesa, es el oro de pobre, y con eso pues entonces podían hacer todo lo que eran sus narigueras. También es importante resaltar que formaban parte de su cultura y que también la nariguera da un estatus, ¿sí? Y hay diferentes tipos de narigueras. Nuestros muchachos utilizan el piercing, digamos, es muy interesante, pero ellos ni siquiera saben por qué se ponen eso. Pero eso era lo que se trabajaba en orfebrería. Muchas gracias, profe Magda. Recordemos el papel valioso que tuvo el Banco de la República, porque la verdad, cuando llegaron los españoles, lo que hicieron fue fundir todo el oro que encontraron. Lo poco que poseemos en el Museo del Oro y en otras colecciones es por un papel que tuvo el Banco de la República. Recordemos que originalmente los billetes y monedas que existían en nuestro país estaban representados por el oro. Entonces, para que pudieran imprimir los billetes, tenía que estar ese oro en las bóvedas del Banco de la República. Por tal motivo, el Banco de la República tenía una ley de que era el único que compraba el oro en el país. Entonces, todas las personas que se encontraban los tunjos, se encontraban las huacas, se encontraban piecitas de oro por ahí de los muiscas o de las otras culturas, calimas y quimbayas, iban directamente al museo, al Banco de la República, y el Banco de la República comenzó a comprarles estas piezas. La historia más conocida es la de la balsa muisca que se encontró en Pasca, un campesino. El campesino la encontró y él sabía que tenía que acercarse al Banco de la República. Llegó a Bogotá, más o menos eso fue por los años 20, 30, no sé si estoy mal, y el Banco de la República le pagó 100,000 pesos por la balsa muisca. Después, varios intelectuales del Banco de la República comenzaron a ver toda esa cantidad de piezas de oro y vieron que era más importante conservarlas, crear un museo y no fundirlas para hacer lingotes. Finalmente, concluimos el programa número 3 sobre la serie Los Muiscas. Agradecemos a la audiencia de la emisora Es Tu Radio el habernos escuchado y esperamos que sigan compartiendo este maravilloso proyecto en el programa número 4, que será el último de esta emisión sobre nuestros antepasados los Muiscas. Hoy hemos tenido un programa maravilloso. Hemos aprendido sobre el arte de ellos, sobre sus técnicas, sobre su tecnología, sobre sus creencias, y creo que muchos como yo comenzamos a apropiarnos bastante de los elementos que a veces de pronto consideramos alejados de ellos, consideramos que es algo que ya pasó, que son lejanos de nuestra actualidad zipaquireña, pero resulta que escuchando a este grupo de profesionales, observamos que muchas de sus culturas y de sus rasgos siguen presentes en nosotros y en nuestra ciudad. La ciudad de Zipaquirá está llena de símbolos, de palabras, de rasgos y sobre todo de la sangre que nos acompaña a nosotros, los zipaquireños. Muchas gracias, los esperamos en una cuarta misión y que tengan un muy buen día. Gracias a todos. Es tu radio. Educación con proyección los espera en una próxima emisión. Feliz resto de día.